Ganas arrancan esta semana, la selección argentina ya se debe haber empezado a juntar, así que vamos a hablar con el técnico de la selección argentina, el señor Sergio Santos Hernández, a quien recibimos con este aplauso. ¡Bravo! Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por el aplauso. Te lo mereces, te mereces esto y mucho más. A esta hora. Atendernos a esta hora ya para nosotros. Claro, es un montón. Yo creo que estos son los momentos en que me doy cuenta que me estoy poniendo viejo, ¿viste? Porque yo antes era como, me resultaba como temprano todavía. Ahora ya me cuesta, ¿eh? Igual te veo cada vez mejor, estás así como joven, estás lindo, estás activo, estás muy bien, Sergio, estás muy bien. Y tenés por delante una empresa nada sencilla ahora. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esto, ¿viste? Es como empezar una historia nueva. Ya recién pensaba, por ejemplo, que es extraño estar concentrado en esta época. Claro. Yo ya me concentré hoy con el cuerpo técnico y mañana llegan los jugadores. Y hasta todo, ¿viste? Uno tiene el registro de cuando está concentrado, está con los camperones, abrigado, claro. Frío, y ahora buen clima y... Es todo nuevo, veremos cómo lo vamos llevando, ¿no? Sí, por ahora, lo extra basquetbolístico, lo extra juego, hasta ahora no fue nada sencillo porque todos los días están movimientos y novedades, no positivas en cuanto a los equipos. Ahí Venezuela estaría anunciando que tiene dos o tres bajas porque no llegan los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, por ahora no, después veremos a ver cómo termina esta película de las ventanas, ¿no? Sí, igual yo creo que van a pasar, si queremos hacer un análisis de ver qué tipo de formato queda más acorde a lo que el básquet está buscando. Primero hay que saber cuáles son los objetivos, ¿no? Claro. O sea, cuando uno hace un cambio o un ajuste en su competencia, lo mismo que con que si ustedes hacen un ajuste en la radio, ¿no? Si cambian. Después están las cosas por necesidad, ¿no? Que no es este el caso, digamos. Acá hay un cambio que FIBA promueve a partir de la idea de lograr popularizar un poco más este deporte, llevarlo a países donde históricamente no han podido prácticamente tener a su selección jugando un partido oficial en su tierra, y hacer que el país, que cada país abrace este deporte como un deporte más importante de lo que por ahí es en este momento en cada país. Ese es un objetivo y hay que ver si se lo puede cumplir, pero no van a poder, no deberían pasar menos de, por lo menos de acá al mundial, y después ahí hacer el primer análisis, y así todo no sé si va a alcanzar para ver si esto es mejor o si no. Claro. La realidad es esa, ¿no? Así que hay que tener paciencia, como todo cambio. Seguro. Bueno, primer partido frente a Paraguay en La Rioja, 23 del 11, apretadito después el domingo frente a Panamá, 26 del 11, Panamá con un buen plantel, con jugadores por lo menos de experiencia, que muchos los conocemos, que han pasado por la Liga Argentina, Liga Uruguaya, han jugado a nivel internacional. Bueno, ¿cómo esperás este reencuentro con los jugadores? ¿Qué es lo que pudiste ver en tantos partidos que viste? ¿Cómo están con aquellos que te comunicaste? Mirá, bien, vos recién citabas a Panamá. Panamá, no sé si a nivel organizativo o si le salió así porque le salió, hace un proceso parecido al nuestro, ¿no? En AmeriCup, que obviamente todos los equipos la tomamos como un torneo muy importante, pero que definitivamente era un torneo no clasificatorio. Entonces, daba la opción seria de poder contar con un plantel más joven, claro, y competir para tratar de, bueno, como todo, cuando uno compite trata de ganar, pero también aprovechar una competencia que no tenía la presión de la clasificación para foguear una camada más joven. Ahora, donde la competición exige experiencia, porque está la presión de la clasificación, Panamá recurre a Higgs, Lloreda, entre otros. Y nosotros recurrimos a Marco Mata, Penca Aguirre, Mainoldi, para darle a estos jóvenes este marco de experiencia que es necesario a la hora de tener que jugar partidos de mucha presión, ¿no? Exactamente. Pero bien, yo creo que nosotros tenemos, por lo menos los que están dentro de este plantel, a todos los jugadores en un buen momento. Hay un buen mix nuevamente de experiencia y juventud y esperemos poder sacarlo todo el provecho posible, ¿no? Exactamente. Sergio, ¿qué tal? Diego Brunetti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Imagino que entre las evaluaciones que hablábamos al principio que habrá que hacer con el correr de este sistema de ventanas, también hay un análisis que hay que hacerse previo, que es cómo encarar estas ventanas, y con el poco tiempo que hay previo a cada partido, imagino que cambia un poco la preparación comparado con cuando uno tenía tiempo para prepararse para un torneo anual de cara a una clasificación, ¿no? Acá hay pensar ya en el partido que se juega el jueves. Sí, es verdad, es bien diferente. Yo creo que en ese punto Argentina tiene cierta ventaja sobre algunos países, que tiene que ver con esto de que Argentina cambió de entrenador 3 veces en los últimos 20 años, claro, por decir, ¿no? Y que la mayoría de los entrenadores hemos trabajado entre sí. Sí. Julio ha trabajado con Rubén, yo he trabajado con Julio ha trabajado conmigo, todos, la mayoría de los jugadores, no han, a ver, si bien somos entrenadores diferentes, un poco que la línea ha sido la misma, jugar un básquetbol dinámico, teniendo, bueno, nada, que tenga que ver con nuestras características físico-técnicas, que cada país tiene lo suyo, por una cuestión de biotipo, por una cuestión de también de sentir el básquet de alguna manera, por una cuestión de idiosincrasia, y creo que nosotros hemos encontrado ya hace muchos años un estilo que le queda cómodo al jugador argentino, y lo hemos mantenido, lo hemos explotado, más allá de los diferentes, pocos diferentes entrenadores que hemos tenido, y eso, quieras o no, te da como una ventaja de que cuando el jugador argentino, llega a la selección, ya más o menos sabe, más o menos no, te diría que sabe casi a ciencia cierta lo que va a jugar, claro, de qué se trata, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es como un ajuste de lo táctico, pero no hay que imponer una idea, no hay que crear una identidad, no hay que convencer a un equipo o a un grupo de jugadores por un estilo de juego determinado, eso es como que ya está incorporado. Entonces, lo que uno busca es tener un bagaje táctico limitado, porque, bueno, por lo menos yo como entrenador soy un fanático de la ejecución, me parece fundamental, poco y bueno, antes que tener mucha cantidad de recursos tácticos y ejecutarlos de mala manera. Y creo desde ese lugar como que los tiempos nos van a dar, ¿no? Claro. Puede haber algún jugador que a lo mejor no ha estado en los últimos procesos que le cueste un poquito más, pero me parece como que aún el jugador que no ha estado en la selección ve el básquet de la misma manera que lo jugamos nosotros, por ejemplo, el americano, ¿no? Está muy bien, estamos hablando con Sergio Santos Hernández. Bueno, elegiste un grupo de 13, ¿por algún motivo en especial o porque tenés poco tiempo para decisiones o porque dentro de la lista global que tenías eran los que estaban disponibles? No, bueno, yo en principio hice una lista de 24, que es una lista que te exigen con cierto, claro, tiempo de anticipación. De esos 24 pueden salir 12 para jugar con Paraguay y otros 12 para jugar con Panamá. Claro. O sea, en este caso, de estos 13 van a ser los 12 que jueguen los dos partidos. No, simplemente, o sea, tampoco me gusta ser hipócrita. Si Arino, Brusino, Campazzo, Luca, Vintosa hubiesen estado disponibles, quizá hubiesen estado en este mismo equipo o no alguno de ellos. Tampoco tiene sentido decirlo. O sea, hoy el equipo va a estar hecho con estos 13 jugadores. Pero viendo este grupo, está armado para tratar de seguir con los dos objetivos claros que tenemos, que es darle fogueo a una nueva camada que tenga, te diría yo, dos Juegos Olímpicos por delante, dos ciclos olímpicos por delante, 2020-2024, a la vez que agregarle un grupo de jugadores por ventana con la suficiente experiencia para poder vivir situaciones de mucha presión, como significa una clasificación. Hay mucha gente que cree que porque estamos en América y Argentina hoy es una potencia basquetbolística en América, ya está clasificada al Mundial. No. Y que ahora hay que pensar, bueno, a ver cómo vamos a salir en el Mundial. No, va a ser difícil. Las diferencias entre países en cualquier deporte se han achicado. Ya nadie gana solo con la camiseta. Y hace falta calidad y hace falta experiencia también, que este grupo ya, bueno, encabezado por Scola, el tema de la experiencia, pero ya es un grupo que tiene una experiencia en jugadores como los que te nombré hoy, ya bastante importante para poder acompañar a otros jugadores más jóvenes, ¿no? Contento con el presente de los jugadores de la selección argentina, preocupado con el presente de alguno. Digo, qué sé yo, lo hablaba muy con Diego antes de hacer el programa, ¿no? Que ahora Brusino vuelve a Atlanta después de haber tenido dos o tres partidos, dos partidos muy buenos jugando en la Liga de Desarrollo de Atlanta. Digo, por ahí, si vuelve y después vuelve a no jugar, por ahí pierde confianza, por ahí no termina de desarrollarse. ¿Cómo ves ese tipo de situaciones? Y todo va a depender mucho de cómo él lo capitalice eso, ¿no? O sea, no, si uno va a buscar lo ideal y es tener a nuestros jugadores en los mejores equipos del mundo con participación activa, siendo protagonistas, pero eso no siempre se da. A veces tenés jugadores que están siendo protagonistas en equipos o en competencias que no están entre las mejores del mundo, y tenés jugadores en las mejores ligas del mundo sin tener demasiados minutos en cancha o sin tener demasiado protagonismo, y cada jugador tendrá que saber de alguna manera capitalizar eso. Si un jugador como Brusino baja los brazos o se deprime porque no juega, se descompromete con su tarea de tratar de ser de vivir como un atleta de alto rendimiento todo el tiempo, va a pagar las consecuencias. Claro. Si él no juega, pero eso a él lo hace más fuerte y lo hace entrenar el doble para tratar de demostrarle o tratar de ganarse un lugar en el equipo, y eso, bueno, después el tiempo, el ritmo de juego lo recuperará cuando le toque jugar. El tema es, mira, una vez nosotros el año pasado hicimos una reunión antes de comenzar la preparación, digamos, en el hotel, el día que nos juntamos. Yo hice una charla con el equipo y hacía otra charla Manuel Álvarez, para el preparador físico, para explicarles cómo iba a ser el trabajo y ganar tiempo ya para que al otro día directamente llegáramos a entrenar. Claro. Y no tuviéramos que explicar el formato. Y una de las cosas que le dijo Manuel es, sobre todo porque teníamos muchos jugadores jóvenes, es que no tenían que confundir, o no tenemos que confundir lo que o creer que es lo mismo la alta competencia con el alto rendimiento. La alta competencia es el hábitat en el que el jugador se mueve, y el alto rendimiento tiene que ver con los hábitos que tiene ese jugador. Y puede haber jugadores en la alta competencia que no tengan hábitos de jugador de alto rendimiento. Y esto un poco lo explica todo. Si un jugador que no juega porque el entrenador decide no ponerlo, porque no le parece que le pueda servir al equipo ese en particular, o lo que sea, pero sigue manteniendo los hábitos de un atleta de alto rendimiento, no va a ser ningún problema. El ritmo del juego lo recupera en dos minutos. Ahora, si un jugador se descompromete y pierde los hábitos de un atleta de alto rendimiento, entonces va a pagar las consecuencias, así esté en la NBA. O sea, eso a la larga se paga, ¿no? Está muy bien. Estamos hablando con Sergio Santos Hernández, el técnico de la selección argentina. Ya de a poco empiezan a juntarse los jugadores, cuerpo técnico, primero cuerpo técnico, mañana estará llegando gran parte de los jugadores para empezar con la rutina de cara a lo que será el 23, el primer partido, la primera ventana frente a Paraguay en el Orfeo Superdomo de La Rioja. ¿Por dónde pensás, Sergio, que van a pasar las claves de este primer juego contra Paraguay? ¿Qué aspectos tiene que tener especial cuidado Argentina para explotar en ese juego? Mira, no quiero caer en frases, viste, ya de escasez, pero me parece que, sobre todo con el poco tiempo de que tenemos y la poca información de Paraguay, más allá de lo individual, porque claro, no es que vos agarrás equipos que vienen, que hicieron cuatro amistosos, que vienen de jugar un torneo, no, son prácticamente equipos como el tuyo, que se arman y vienen a jugar. Me parece que hay que estar muy concentrados en lo que uno puede hacer como equipo. Definitivamente Argentina es, para el equipo argentino va a ser clave el ritmo. Hay que tratar de sacar ventaja de la diferencia de la costumbre a un ritmo diferente que tiene un jugador que juega en Paraguay a un jugador que juega para la selección argentina, y tratar de hacerles pagar eso, meterlos a ellos en un ritmo dinámico en el cual nosotros nos sentimos muy cómodos y estamos muy acostumbrados a jugar, y que ellos les pueda durante los 40 minutos ir haciendo cada vez más mella, ¿no? Claro. Sin que eso signifique pasarnos de revoluciones y que ese ritmo no sea exagerado y nos haga perder precisión, porque no solo estamos jugando con Paraguay, sino que estamos jugando con Paraguay, pero tratando también de volver a tomar rápidamente una forma adecuada de equipo para que el 26 con Panamá, digamos, sea un pasito más adelante, o sea, claro, utilizar ese partido con Paraguay para también prepararnos para jugar con Panamá, y el partido de Panamá también prepararnos, intentar ganarle, pero que sea un pasito más para que en las ventanas de febrero estemos con un poquito mejor forma. Pero yo creo que el ritmo es clave en el partido específicamente de Paraguay, que fue el que me preguntaba. Me parece que ahí va donde, si nosotros, porque Paraguay va a intentar todo lo contrario, va a intentar llevar el juego a un ritmo más pasivo, más defensas de zona, tratar de dormirnos un poquito, y bueno, como siempre en el deporte, quien domina el ritmo va a dominar el juego. Sergio, se fue Santander, que era tu asistente, porque agarró 15 a Santiago del Estero. ¿La idea es continuar sin un reemplazo de él o reemplazarlo? ¿Qué hablaste, si se puede contar algo, que hablaste con Federico? Bueno, por el momento tengo un buen cuerpo técnico, está Diego Lichi, Juan Gatti y Maxi Segorman, que son los que ya estaban conmigo, y con Silvio, y son quienes me van a acompañar en estas primeras ventanas, y ahí veremos si sumamos a alguien a futuro para cubrir el lugar de Silvio, si nos mantenemos de esta manera. La opción de la Confederación en sumar un entrenador más en lugar de Silvio está. Subieles me ha. Hemos hablado con él, sí, y está abierta esa posibilidad, pero tampoco es. Estamos hablando de personas y estamos hablando de profesionales. Claro, claro. No es tan claro. Sencillo tapar agujeros. No. Se fue uno, ponemos otro. Tiene que ser alguien de jerarquía, tiene que ser alguien que esté a la altura de las circunstancias, y tiene que ser alguien también compatible conmigo, en este caso, que es claro, a quien va a tener que aguantar, pobre, ¿no? O sea, igual sos fácil vos, sos tranquilo. Los asistentes no soy tan fácil, porque sos tranquilo. Como cualquier entrenador pido muchas cosas. Yo soy muy consciente de que mi carrera, mi estilo tiene mucho que ver con la intuición y con las sensaciones, y que eso para asistentes a veces es un poco desconcertante. Entonces, por un lado puede ser fácil ser asistente mío porque no los acoso, pero por otro lado es complicado porque a veces no me entienden o no soy tan lineal. Yo puedo cambiar una idea de juego, no sé, en el horario de la siesta, cambiar todo lo que planifiqué